sẽ yêu ta mua kia. ¿Qué sabes sobre los comunicadores indígenas? Según la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobado en el 2007, los pueblos indígenas tienen derecho a establecer sus propios medios de información en sus propios idiomas y a acceder a todos los demás medios de información no indígenas sin discriminación alguna. ¿Y por qué es importante? En la actualidad, existen iniciativas como la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, que agrupa a comunicadores de distintas regiones a nivel nacional. Además, está en formación la Escuela Itinerante de Comunicadores Intercultural Indígena del Perú, que tiene como uno de sus fines promover el derecho a la comunicación de los pueblos indígenas. Los comunicadores indígenas cumplen un rol importante en la construcción de un mundo más humano y diverso. Es una producción de Servindi y la Red de Comunicadores Indígenas del Perú, con el auspicio de UNESCO.